no estás cerca de mí. Puedo saltar y sonreír, puedo también para ganar y pronto para perder lo que recuperé de la movida, de la movida. Mi vida es fenomenal. Para